Bueno, amigos, entramos al tercer bloque del programa aquí en Opinión y seguimos conversando con nuestros dos invitados, Rafael Seminario y Cintia Maldonado. Ambos son directores de la Asociación Educativa One to One. Estamos conversando de un poco de la animación en el Perú. Hay mucha gente que cuando habla de animación se le viene de frente a la mente animación en 3D debido a tanto el avance tecnológico a través del cine, en la última película de Avatar que ha tenido bastante éxito de taquilla y que a la gente cuando ahora le dices animación inmediatamente identifica 3D. Yo quería preguntarte, ¿este curso que ustedes están dictando es animación de 3D o tiene más que ver con otro tipo de animación? Bueno, en realidad es una difusión. Nosotros, Dios mediante, quisiéramos, ¿no?, que haya aquí una movida en cuanto a lo que es el arte, el dibujo, sobre todo con las personas que tienen ese talento que les nace, porque el peruano es muy creativo. Los artistas, los historietistas, los que hacen cómics, o los niños, los escolares, etcétera, ¿no? A veces, cuando dicen animación, dicen, uy, tengo que tomar un curso para hacer, de repente, video games, ¿no? O quiero hacer una película como Avatar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros vamos, principalmente nos basamos en lo que es el flickbook. El flickbook es como decir un juguete óptico, no tan óptico, ¿no? Acá puedes ver uno, acá hay un ejemplo. Es un folioscopio, que son dibujitos de papel que uno hace y luego utiliza su video de su cámara, de su celular, o etcétera, o su flash, lo escanea, y simplemente por el principio de la retención de la imagen, retención visual, se ve el efecto del movimiento. Algo, ¿no?, así como la animación cuadro por cuadro, ¿no? Claro, es una animación cuadro por cuadro. La animación tradicional es la animación del trazo, el dibujo, en donde un artista o un dibujante se expresa libremente. Utiliza el software o la computadora para complementarlo, ¿no? Pero solamente la imaginación de la persona es la que puede hacer de que ese software tenga, pues, las herramientas del software tengan un acabado o un resultado óptimo, ¿no? No depende de la misma computadora, porque hay cantidad de productos que te salen en cuanto a 3D, que a la larga, pues, uno los va comprando porque uno pasa de moda, el otro no, pero sin embargo el que usa las manos o los materiales simples, artesanales, no necesariamente necesita, pues, usar, que te digo, la computadora, ¿no? ¿Y qué, por ejemplo, a gente que no tiene que está vinculada al arte generalmente, por ejemplo, los ingenieros o, por ejemplo, administradores que no usan el arte en su profesión, ¿qué les podrías decir a ellos? ¿En qué medida la animación se puede aplicar a otras carreras? Ah, bueno, la animación se puede aplicar a cualquier carrera y a cualquier espacio porque es comunicar, es un lenguaje visual. Es ameno, uno lo puede hacer de una manera bastante sencilla, es barata, ¿no? Y se puede aplicar, por ejemplo, en diferentes campos, ¿no? Como decirte, si uno tiene un invento, ¿no? Uno inventó algo, entonces lo dibuja con sus colores, ¿no? Y explica el proceso. O si alguien, por ejemplo, está estudiando y quiere hacer una exhibición de su trabajo, de su tesis, puede también usar la animación, ¿por qué no, no? También hemos tenido casos de personas que estudiaban, pues, reforestación y los procesos de cómo sacar un árbol y ponerlo en otro para que aprendan las personas, hace una historieta y luego también lo complementaba con un poco de animación, porque, o sea, la animación es masiva y no solamente llegó a eso, sino que lo colgaba en YouTube, entonces muchas personas más lo iban a ver, ¿no? Esa es una gran ventaja, ¿no? Hay diferentes, todos los campos, porque es comunicar, es un lenguaje visual. Pero principalmente, ¿a qué carreras o profesiones está enfocada el curso? Ah, ya, nosotros principalmente vamos a lo que son los niños, porque el niño tiene una mente absorbente, el niño necesita desarrollar su capacidad de memoria, su atención, y en la animación uno hace una cosa a la vez. El niño desarrolla el interés, desarrolla su memoria, la coordinación de sus manos y sobre todo, ¿no?, el niño tiene imaginación, ¿no? Y también vamos a los que son los profesores de educación por el arte, de los colegios, de una forma libre, ¿no? Estamos organizando talleres abiertos, ¿no? Y a los artistas profesionales de artes plásticas, escultores, a pintores, ¿no? Porque ellos necesitan un lenguaje alternativo que se salga de los límites de lo que puede ser una escultura o un cuadro que no es un arte que se mueve, ¿no? Entonces, cuando tú pones una escultura, pones un cuadro, lo cuelgas en la pared, puede ser masivo, siempre y cuando vaya gente a la exposición, a la galería, etcétera, ¿no? Pero que tú tienes la alternativa, que no solamente tienes YouTube, tienes Metacafé, tienes Dailymotion, tienes Vidoo, tienes un montón de portales donde tú lo pones y ¿qué te digo? O sea, no hay límites para eso, ¿no? ¿Y por qué la animación es tan beneficioso para los niños en general? Bueno, los niños pueden experimentar con sus materiales de dibujo de su colegio, pueden experimentar de repente con desechos, reciclar papel, descartables y todo eso, darle vida, ¿no? O sea, es beneficioso sobre todo porque usan sus manos, usan su imaginación, su creatividad, su fantasía. Y empiezan de nuevo, como se dice, a salirse de los juegos de computadora, de estar sentado en un lugar, ¿no? Y empiezan a utilizar su aspecto psicomotriz, desarrollar su inteligencia, ¿no? Porque imaginar, desarrollar la imaginación, es el mismo nivel de cuando uno hace operaciones matemáticas de, por decir, ecuaciones, ¿no? Ese genio hace unas ecuaciones en 2 segundos, ¿no? El mismo proceso de imaginar es lo mismo, ¿no? Y muchas veces se atrofia cuando un niño va pasando el tiempo y la educación, ¿no? Sobre todo en se piensa, ¿no? Que no tiene que solamente usar la memoria o a veces los papás piensan de que un niño tiene que sacarse de buena nota solamente en ciertos cursos, ¿no? Pero lo más importante es que el niño no atrofie su inteligencia, ¿no? Porque esa etapa de la absorción del conocimiento, de la intuición inmediata, ¿no? De que cualquier niño pueda nacer en cualquier lugar y pueda aprender un idioma o pueda aprender cualquier cosa. Entonces es un proceso que irremediablemente, pasando cierta edad, ya se pierde definitivamente, ¿no? Tú tienes bastante experiencia, como lo había comentado el bloque anterior, en dibujo animado. Incluso tienes, has hecho trabajos en un canal conocido y que han sido, creo, los primeros animes o dibujos animados en el Perú, pero que no se ha visto una industria o algo, de alguna manera llamarlo, que se ha desarrollado constantemente en el país. ¿Tú más o menos nos puedes explicar si nuestro país tiene historia en animación, en dibujos animados, como lo tienen otros países, como es acá nomás, en Argentina o en Chile? Claro que sí, ¿no? El Perú tiene su propia historia, también una historia del dibujo animado aquí en Perú, ¿no? Y bueno, lo puedo decir, ¿no? Como testigo de esa historia, claro, ¿no? Ese tiempo no había nacido todavía, porque era justamente mi viejo, ¿no? Mi papá, ¿no? Y él fue el primero en hacer animación, lo hizo de una forma autodidacta, muy buen artista, ¿no? Y fue en el año 53 hasta donde puedo saber, ¿no? Que él hizo la primera presentación de animación, que fue en el teatro o cine Metro. En aquel tiempo, pues, estaba en toda la movida cultural en la Plaza San Martín y en el Jirón de la Unión. Estaba las Galerías Bosa y todo eso, claro, yo no estaba ahí, pero sí lo supe, ¿no? El diario La Prensa, etcétera. Y fue como entrar a una generación o un paso en lo que era la modernidad, ¿no? Porque recién estaba, pues, se estaba desarrollando la microonda, los canales de televisión, los programas eran y los comerciales eran en vivo, no había ido el video, y hacer animación y sobre todo animación tradicional era bastante, no estaba al alcance de cualquier país, ¿no? Eso fue en el año 53 como presentación oficial, ¿no? Nos indican que tenemos que ir a una pausa y volvemos con la historia de la animación en nuestro país, que está muy interesante. Amigo, vamos a una pausa y no se muevan.